Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Los ladrones de cuerpos. Prólogo. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más inquietantes historias. La noche de historias. Será de miedo. Deseamos que, para su placer, sí, he dicho bien, para su placer, siente en ella un escalofrío. El escalofrío que provoca el pánico. Y es que, en esta noche, les ofreceremos el prólogo al cuento más sobrecogedor de Robert Louis Stevenson. Los ladrones de cuerpos, de cadáveres. Este año, el 13 de noviembre, conmemoraremos el 150 aniversario del nacimiento de Stevenson, ocurrido en 1850. Uno de los clásicos de la literatura universal, por lo que durante el 2000 les ofreceremos varias de sus obras. Esta noche, nuestro prólogo a Los ladrones de cuerpos. ¿Se atreverá en esta noche de invierno a saber cuanto hay que saber de una aterradora historia? No dudamos de que, como los demás miembros del Club Historias, se atreverá. Usted es osado, todos, intrépidos, tanto como para arriesgarse a vivir una situación límite, la de los ladrones de cuerpos. Antes de irnos a la posada de George, en Debenham, donde comienza la truculenta historia de los ladrones de cuerpos, recordemos brevemente la vida de su autor, Robert Louis Stevenson. Bajo el inmenso y estrellado cielo, cavad mi fosa y dejadme yacer. Alegre viví y alegre muero. Y solo deseo haceros un ruego. Grabad en mi tumba estos versos. Aquí yace donde vivió. El marinero ha vuelto del mar y el cazador ha vuelto del monte. El poema está inscrito en letras de bronce sobre la tumba de Stevenson. Su título, Requiem. En su tumba, a 4.000 metros de altura, en lo alto del monte Baea, en Samoa, en la actual Western Samoa. Allí está enterrado Stevenson, o Tusitala, y es que los polinesios así lo apodaron. Tusitala. Ningún otro nombre le iría mejor. Tusitala, el que cuenta cuentos. Robert Louis Balfour Stevenson nació el 13 de noviembre de 1850 en una lujosa mansión de Howard Place, en el número 8, en Edimburgo. Su padre, Thomas, era ingeniero, copropietario de una de las más importantes empresas escocesas de construcción de faros. Su madre, Margaret Isabella, hija de un prestigioso ministro presbiteriano. Fue Lou, que así lo apodaban familiarmente, un niño enfermizo, de frágil constitución, afectado de tuberculosis, lo cual le hizo refugiarse en la lectura, prefiriendo las novelas de aventuras sin renunciar a Stendhal. Cumi, su institutriz, en su niñez, influyó mucho en él, pues le contaba muchas historias. En 1886, a sus 16 años, su padre le costeó la edición de un curioso ensayo histórico, El levantamiento de Penland. Abandonaría pronto los estudios de ingeniería civil, prefiriendo la abogacía. Se graduó en Derecho, pero nunca ejerció la carrera de abogado. Además, siendo estudiante, otros mundos eran los que más le atraían. Los mundos de los bares portuarios, los antros de prostitutas, por lo cual su vida familiar estuvo llena de constantes enfrentamientos. Y ya estaba muy interesado por la literatura. Su enfermedad se agravaría y sería enviado a casa de unos primos, en Suffolk, para que convaleciera sin poder continuar con su vida bohemia. Allí conoció a Fanny Sitwell y Sidney Calvin, intelectuales que influirían en su vida. Él llegó a escribir apasionados poemas a Fanny, que se casaría con Sidney, posteriormente editor de algunas de sus obras, así como ejecutor literario. Pasará una temporada en Francia. 1876 fue un año decisivo para él. En Gres conocería a Fanny Osborne, separada de su marido, en compañía de sus hijos y su hermana mayor, Belle, que descansaba pintando en tal localidad francesa. Belle sería años después secretaria de Stevenson, y Fanny, una vez que en 1879 consiguió el divorcio, se convertiría en su esposa. En 1878 publicó Viaje al continente y en 1879 Viajes con una burra a la Cévennes. En Auckland su enfermedad se agravó, tras haber estado en Nueva York, San Francisco, Salinas y Monterrey. Sus padres, al enterarse de su inminente matrimonio, le ofrecieron cuanto necesitase, lo cual él aceptó. Stevenson y Fanny se casarían el 19 de mayo de 1880. Estarían por un corto tiempo en las montañas de California y regresarían a Edimburgo. Su salud empeoraba, por lo que se trasladaron a Suiza. En 1881, residiendo en Bramer, charlando con el pequeño Lloyd, hijo del primer matrimonio de Fanny, surgió lo que sería la Isla del Tesoro. El autor del primer mapa de tal isla sería el pequeño Lloyd. La novela se publicó como serial en el Young Folks Magazine desde el 1 de octubre de 1881 al 28 de enero de 1882 con el seudónimo de Capitán George North. Se publicaría en libro en 1883. Fue extraordinario su éxito. y a partir de la Isla del Tesoro, fulgurante su actividad literaria. No así su salud, obligándole a viajar a climas moderados, por lo que volvió a Francia, instalándose en la Riviera, en Hyères. Sus padres, en 1884, le regalarían una casa en la costa sur de Inglaterra, que llamarían Skerryvore, el nombre de uno de los faros de los que estaban más orgullosos la familia. Allí, en Bournemouth, conocerá a Henry James, publicándose el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que cautivó a los lectores, obra de la que ya les hablaremos la próxima semana. En 1887 zarpará rumbo a Nueva York, donde comienza a escribir El Señor de Ballantrae. Y el año siguiente, a bordo del Casco, desde San Francisco, zarpa para los mares del sur. Acabará la familia Stevenson asentándose en Upolu, isla samoana. Cerca de la capital, Apia, adquirieron unos terrenos, edificaron una casa, la de los Cinco Ríos, Bailima, llamada así por los indígenas, dedicándose plenamente a la literatura y al relato oral, porque a los indígenas no cesaba de contarles cuentos, suyos y de otros, como de Poe. De ahí que lo llamaran Tusitala, el que cuenta cuentos. Además, tuvo una participación muy activa en problemas de la comunidad polinesia. El 3 de diciembre de 1894... Creo que Way de Hermiston será una buena obra. Estoy satisfecho del fragmento que acabo de dictar a Bell. Daré un paseo por la terraza. No tardará Fanny en llamarnos para cenar. Se está bien aquí, en Bailima. Y de vez en cuando vienen a visitarme buenos amigos, como el historiador Henry Adams. Tengo que escribir más poemas. Me lo ha dicho John Lafargue. Tal vez cuando acabe... ¿Qué es esto? ¿Qué me pasa? Stevenson, en la terraza, cayó al suelo como fulminado por un rayo, tras llevarse las manos a la cabeza. Fanny, ayudada por el fiel Sosimo, su leal criado, lo trasladaron al interior de la casa. Aquella tarde, a las 20 horas, 10 segundos, Stevenson falleció a consecuencia de una hemorragia cerebral. Pronto los indígenas sabrían de su muerte. Ha muerto Tusitala. Tusitala. Tusitala. Su cadáver se cubriría con la bandera británica, que nunca dejó de ondear en su casa. Se abriría a machete un camino hasta lo alto del monte Bahía. Fue enterrado donde él había querido ser enterrado. En la tumba, además de la inscripción de su propio requiem, se puede leer en samoano: esta es la tumba de Tusitala. Se dice que los indígenas nunca más volvieron a cazar en el monte Bahía. Y durante años, los samoanos recordaron a Stevenson, a Tusitala, contando en los atardeceres. Lamentate y llora, oh corazón destrozado por el dolor. Tusitala no está. ¿Quién queda ya en el bosque? Inútilmente esperamos y lloramos. ¿Cuándo volverá? Lamentate, oh Vailima, y espéralo, espéralo eternamente. Busquemos, preguntemos a los capitanes de los barcos. Viene Tusitala. Llora, oh corazón. No mires el círculo de los grandes. Ay, Tusitala, tu arte ya no está con nosotros. Miro hacia todos los lados, inútilmente, buscándote. Pero sí, su obra, su arte, como cantaban los samoanos, sigue entre nosotros. Novelas como El Dinamitero, La Flecha Negra, El Señor de Balantrae, Las Aventuras de David Balfour, El Extraño Caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Relatos como El Club de los Suicidas, La Isla de las Voces, La Playa de Falaise, El Diablo en la Botella, Cuentos de los Mares del Sur. Y sus libros de poemas, Monte Bajo, Nuevos Poemas, Canciones de Viaje. No nos olvidemos de Moral en Blends, con una tirada de 90 ejemplares. Escribió en el poema Un fin de viaje: deja ahora que tu alma en este mundo material eche algún ancla. Aquí encuentre el cuerpo amarras. Sea este espectáculo, inmutablemente desde ahora, la imagen de tus ojos. Y cuando la hora suene y el verde escenario quede al instante ciego, los últimos auxiliadores, allí, a donde hoy tu caballo te condujo en sueños, lleven tu cuerpo muerto. Jean Kefelec, crítico literario y novelista francés, ha publicado un comentario sobre la biografía de Stevenson que escribió Michel Lebris, en el que nos dice: ¿quién es hoy Robert Louis Stevenson? En primer lugar, mezclando todas las épocas, un escocés de 144 años, de los que los últimos 100 son a título póstumo. En 1994 se celebra su aniversario. ¡Feliz cumpleaños! ¿Pero qué más? El autor de La Isla del Tesoro, una novela tan genial y misteriosa que acabó suplantando al propio escritor, hasta tal punto que obras maestras en busca de un autor vagan huérfanas por nuestra memoria, reducidas a sus ilustres títulos: El Señor de Balantrae, El Camino de Silverado, El Extraño Caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Las Nuevas Mil y Una Noches, son de Stevenson. También es de Stevenson La Filosofía de los Paraguas, una acusación desternillante contra los paraguas, contra los que llevan paraguas, los blandengues, cuyo ideal es evolucionar en los salones donde reina una temperatura constante. El autor de Alegato en favor del reverbero no es Vialet, no es Queneau ni Tardieu, sino Stevenson, un escritor tan polifacético y tan dotado que el querer clasificarlo es un crimen. Dadme la vida que amo, que el resto pase a mi lado. Dadme el cielo jovial en lo alto y a mi vera el camino apartado. Leche. hecho en el arbusto bajo las estrellas. Pan para mojar en las aguas del río. Es la vida que quiero llevar. He ahí para siempre la vida. El misterio, el terror, también atrajeron a Stevenson. Los ladrones de cadáveres es, en mi opinión, uno de los más sobrecogedores relatos de Robert Louis Stevenson. Lo escribió en Pitocry, en 1881, siendo The Body Snatcher su título original, publicándose en La Palma el Gazette, para angustia y también disfrute de sus lectores. La edición de este relato, el libro, data de 1895, un año después de su muerte. Creo que la primera vez que se editó en España fue en 1968. El miedo a la muerte, el temor a los muertos. De siempre, como nos dice Sigmund Freud, tememos a los muertos por lo que pueden tener de enemigos. Algo que no disimulan los salvajes, que tienen miedo del posible retorno del espíritu del difunto y recurren a multitud de ceremonias destinadas a mantenerlo a distancia y a expulsarle. El acto de pronunciar el nombre de un muerto les parece constituir un conjuro cuyo efecto no puede ser otro que el de provocar la presencia del espíritu mismo. El temor a dicha presencia les hace evitar todo lo que pueda motivarle y adoptar las más diversas medidas para eludir sus efectos. Se disfrazan para que el espíritu no pueda reconocerlos. Deforman sus nombres o el del difunto y se enfurecen contra el extranjero sin escrúpulos que, pronunciando el nombre de un muerto, les hace surgir entre los vivos. Siendo la muerte la mayor desgracia que puede caer sobre el hombre, según Westermarck, se piensa que los muertos han de hallarse descontentos de su suerte. El alma tiene que hallarse llena de cólera y ávida de venganza. Se supone además que, celosa de los vivos y queriendo volver a la sociedad de los antiguos parientes, intenta provocar su muerte haciéndoles enfermar, único medio que posee de realizar su deseo de unión. En el miedo instintivo que las almas de los muertos inspiran, miedo derivado a su vez de la angustia que experimentamos ante la muerte, hemos de ver otra explicación de la maldad atribuida a los espíritus. Así piensan aún muchos pueblos salvajes, y no tan salvajes. Hay, ante los muertos, amor, cariño hacia ellos, pero también hay temor. ¿Por qué? Nuestra actual representación de la muerte, como también nos dice Sigmund Freud, bajo la forma de un esqueleto, muestra que la muerte misma no es sino un hombre muerto. Según Ken Paul, primitivamente, todos los muertos eran vampiros. Y todos perseguían, llenos de cólera, a los vivos, sin pensar más que en perjudicarles y quitarles la vida. El cadáver es lo que ha proporcionado siempre la primera noción de un espíritu maléfico. O sea, que los muertos se transforman en demonios. Creencias primitivas, que ahora no pensamos lo mismo, quede claro. Pero hay aún un temor, puede que inexplicable. De ahí que, salvo ciertas mentes enfermas, todos sentimos un escalofrío ante los muertos. puede que sea porque el más allá siga siendo un misterio. Temor a los muertos, temor a las sepulturas. Mediado el siglo XVIII hubo un gran temor a las sepulturas por los peligros que representaban. Victassi, médico, escribió en 1778 un ensayo sobre tales peligros como el poder de infección contagiosa de los cadáveres. Nos relata casos así. Un sepulturero en 1744 se desplomó al abrir un sepulcro para depositar el cuerpo de un difunto. No bien hubo bajado al hoyo, vieron cómo se agitaba víctima de convulsiones. Quien intentó auxiliarle escapó por muy poco al peligro. No había hecho más que agarrar las ropas del sepulturero cuando perdió la respiración. Lo sacaron medio muerto. Al poco rato recuperó el sentido, pero le quedó una especie de vértigo y aturdimiento, precursores de convulsiones y desmayos que habrían de manifestarse un cuarto de hora después. Por suerte, sus mareos desaparecieron gracias a una sangría y a algunos cordiales. Sin embargo, estuvo mucho tiempo pálido y desfigurado, y desde entonces el pueblo le llamó el resucitado. Otros dos intentaron salvar al infeliz sepulturero que seguía en el hoyo, inanimado. El primero, sintiendo que se asfixiaba, tuvo tiempo de hacer gestos para que lo sacaran. El segundo, más robusto, cayó víctima de su fuerza y audacia. Murió casi al instante de haber bajado. Luego le tocó morir al hermano del sepulturero, el último de esta catastrófica serie. Pues entonces quedó claro el riesgo y ya no hubo nadie que quisiera exponerse a una nueva tentativa. En Nantes, en 1774, alguien movió un ataúd durante un entierro en una iglesia. De inmediato se propagó un olor fétido. 15 asistentes fallecieron poco después. Las 4 personas que habían movido los féretros fueron las primeras en perecer y 6 curas que presenciaban la ceremonia estuvieron a punto de sucumbir. Vapores pestilenciales, o sea, vapores que propagaban la peste u otras enfermedades contagiosas. Vemos con frecuencia cómo fiebres malignas y pútridas, enfermedades periódicas, reinan en las ciudades más pobladas sin que podamos averiguar su oculto motivo. ¿No es probable que esta causa que ignoramos y que comprobamos por sus funestos efectos no sea otra que la sepultura urbana? Todo se resolvería con más higiene. Serían alteradas disposiciones milenarias. Se prohibirían las sepulturas en iglesias y ciudades, los cementerios fuera de los cascos urbanos. Así que, como nos dice Philippe Aguirre, los fenómenos explicados por el médico Victor Cyr y sus contemporáneos mediante las ciencias de la naturaleza y la química ya eran conocidos, pero pertenecían a un mundo a la vez natural y sobrenatural, en donde intervenían causalidades todavía admitidas y que, a finales del siglo XVIII, quedaron relegados a la categoría de despreciables supersticiones. Pero, lógico, sucesos así activaban, y de qué manera, la fantasía. La fantasía de cualquiera, no solo de escritores, artistas. No es extrañar que Garman, un médico alemán, más respetado ahora que antes, escribiera un sorprendente libro, De Miraculis Mortuorum. Un capítulo, atiendan, se titula así: Sonidos emitidos por los cadáveres en sus tumbas, parecidos a los de los cerdos mientras comen. Y este es uno de los casos que nos dejó escrito en el siglo XVII. sepulturero, al preparar una fosa, cayó en un carcomido ataúd que solo contenía huesos, consumida ya la carne y listos para ser evacuados y ocupar un sitio en el osario al aire libre según costumbre. Cuando quiso enderezarse, oyó un sonido estridente, muy parecido al silbar de una oca. Y al mismo tiempo, vio cómo se formaba en la punta de los huesos una masa de espuma gruesa, como un puño, que desprendía tal hedor que tuvo que apretar los labios y taparse la nariz. Permaneció, no obstante, en un rincón para ver lo que iba a pasar. Poco después, la masa de espuma estalló como una bomba que explota y la pestilencia del aire aumentó hasta el punto de que hubiera perdido la vida si no acierta a salir de la fosa. Si en algunos siglos, principalmente del 16 al 18, se recogían casos así, no es de extrañar que lo real disparara la imaginación hasta lo más insospechado. Antes de que se desencadene una epidemia, o sea, cuando acontece un presagio, también decía Garmán, algunos difuntos enterrados, particularmente del sexo débil, devoran su mortaja y sus ropas fúnebres, lanzando un chillido semejante al de los cerdos mientras comen. Los chupan, los comen, los devoran, los tragan en lo posible. Fenómenos así, se sabe, fueron observados en 1552 en Friburgo, en 1553 en Lusacia y en Silesia, en 1565 en Martinsburg. Acción de vampiros, de brujos, de necrófagos y tras ellos, el diablo. Cuando ocurrían fenómenos como los descritos, se creía que auguraban una epidemia tan terrible que acabaría fulminando a una familia, o más, a toda una ciudad. Intentarían corregir la violencia recurriendo, precisamente, a la violencia. Abrían las tumbas, arrancaban de la boca de los muertos la mortaja que estaban tragando y, propinando un golpe de azada, seccionaban la cabeza del cadáver dragón, pensando que así pondrían fin no solo a la deglución, sino también a la epidemia que les amenazaba. En Polonia, en 1572, en cuanto se produjo la decapitación de los cadáveres, la peste cesó. Quizás el demonio no grita en las tumbas de los muertos, sino al oído de los vivos supersticiosos, escribió Garmán. Un inquisidor descubrió una villa casi vacía de habitantes por culpa de la muerte. Corría el rumor de que una mujer muerta y enterrada había ido comiendo la mortaja que la envolvía y que no cesaría la epidemia mientras no hubiese tragado toda la mortaja y no la hubiera digerido. Al abrir la tumba de la mujer, hallaron casi la mitad de la mortaja metida en la boca, la garganta y el estómago, y ya digerida. Ante este espectáculo, le fue cortada la cabeza y la peste cesó. En la Edad Media, según Philippe Aguier, el cementerio era un lugar público, de encuentros, de juegos, a pesar de la exhibición de huesos en los osarios y de los trozos de cadáveres que asomaban mal cubiertos. No cabe duda de que se respiraban hedores, denunciados más tarde, primero como maléficos y luego como insalubres, pero nadie les hacía caso. Por otra parte, la intervención del demonio en el cementerio se redujo a reclamar algún cuerpo que le hubiese hurtado por malicia el difunto. Hasta en los siglos XVII y XVIII, el cementerio de los inocentes siguió siendo un lugar de encuentros y paseos, por lo que hacia el siglo XVI el cementerio quedó en poder del diablo. Y los fenómenos que habían existido fueron atribuidos a él y se convirtieron en terribles y fascinantes prodigios. A partir de entonces se estableció una constante relación entre la peste, el demonio y el prodigio de los muertos. Una sepultura, en una cripta, se podía encontrar cualquier horror. Los horrores que inspiraron a tantos, como a Howard Phillips Lovecraft, quien, en Estirpe de la cripta, nos relata algo espantoso. De súbito oí un golpe, un ruido provocado al astillarse la madera. Y al mirar espantado hacia la pared, vi saltar un listón que quedó colgando de un entrepaño. Luego, antes de que pudiera recobrarme ni comprender lo que revelaba el testimonio de mis sentidos, saltó en mil pedazos un gran trozo semicircular de pared bajo la arremetida de un cuerpo pesado. No he podido recordar jamás qué clase de ser infernal salió de aquel boquete. El choque provocado por el exceso mismo de terror me ha borrado el recuerdo de los detalles. No obstante, me quedó la vaga impresión de un cuerpo enorme, blancuzco, lampiño, que caminaba a cuatro patas. Recuerdo también grandes colmillos en un rostro semihumano y enormes uñas de hiena. Un olor pútrido precedió a su aparición como la baharada del cubil de un devorador de carroñas. Tal horrible ser se perdería en la negrura de las bóvedas de un panteón. ¿Cuándo volverá? Bueno, esto es ficción, y ficción de la buena, de Lovecraft. Pero la realidad, según los casos que han testimoniado no pocos eruditos, no fue menos terrorífica. No es menos terrorífica. Pero no todos temen a los muertos. Por ejemplo, antes de ofrecerles el relato Los ladrones de cuerpos, también titulado Los ladrones de cadáveres, considero oportuno recordarles que en el siglo XIX, en Londres, hubo grupos de ladrones de cadáveres profesionales, siendo la banda de Borough una de las más famosas. La imposibilidad de atender, digamos que por lo legal, a la extraordinaria demanda de cadáveres para practicar autopsias en los centros médicos de la ciudad provocó la existencia de tales grupos. Ellos se encargaban de robar cadáveres en los cementerios, que furtivamente entregaban para que tanto estudiantes como profesores pudieran practicar las, por otra parte, necesarias autopsias, si se quería seguir avanzando en medicina y cirugía. No se trataba de un mal negocio, pero se dice, y como no, yo me lo creo, que algunos no entregaban precisamente cadáveres de personas recién enterradas tras su fallecimiento. entregaban a los que por unas monedas asesinaban sin piedad. Eso en Londres. Porque, por ejemplo, en Francia hubo un tiempo en que los mendigos elaboraban un pan, el llamado pan de Madame Montpensier, con huesos humanos robados en las tumbas. Molían concienzudamente tales huesos. En Viena, también en el siglo XIX, para evitar enterramientos prematuros, en un depósito se ponían a los cadáveres unas placas metálicas que se activaban, provocando así la alarma al detectar cualquier movimiento del cuerpo. Los habitantes de algunos poblados galos tenían la curiosa costumbre de coser a los muertos todos sus orificios corporales para que por ellos no pudiera escaparse el espíritu. Creo que la mejor adaptación cinematográfica de Los ladrones de cuerpos es la de Robert Wise, de 1945, producida por la RKO Radio. La película, con una duración de 77 minutos, fue muy celebrada por la crítica. Se dijo que era una producción realizada con un gran talento. El guión de Philip MacDonald y Carlos Light, seudónimo de Val Lewton. La fotografía de Robert DeGrasse. La música de Roy Webb y el montaje de J.R. Whitridge. Fue interpretada en sus principales papeles por Boris Karloff, Bela Lugosi, Henry Daniels, Edith Atwater, Russell Waite, Rita Corday y Sarin Moffett. La acción se sitúa en Edimburgo en el año 1832, cuando en la ciudad hay una gran indignación dados los frecuentes robos de cadáveres en el cementerio. El doctor McFarlane, interpretado por Henry Daniel, que dirige una escuela de medicina, tiene mucho que ver en ello. Algo que sabe su ayudante, Gray, interpretado por Boris Karloff. Bela Lugosi es el sirviente del doctor. Boris Karloff y Bela Lugosi encabezaron el reparto, pero es Henry Daniel el verdadero protagonista de la película. Su interpretación fue tan aplaudida o más que la de Boris Karloff, que el año anterior había encarnado al doctor Gustav Niemann en La mansión de Frankenstein. El nombre de Stevenson se asocia con la Isla del Tesoro o el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sus novelas más celebradas. También su nombre se asocia a relatos como Olalla o Los ladrones de cuerpos. Menos a sus poemas y aún menos a sus ensayos. Y es que la ensayística es su faceta menos conocida. Pero sus ensayos son de especial interés, dado que en ellos fue reflejando su forma de pensar, buscando en ellos una complicidad con el lector, al que ofrece su pensamiento acerca de determinados temas. En Virginibus Puerisque y otros ensayos nos dice, en el titulado La flauta de Pan, hay momentos en que nuestro espíritu no logra satisfacerse con las explicaciones de la ciencia, requiriendo una exposición más vívida del conjunto de los conocimientos humanos. La ciencia escribe acerca del mundo como si lo hiciera con los fríos dedos de una estrella de mar. Cierto que todo es verdad, pero en el fondo, ¿qué es esa fría verdad comparada con la palpitante realidad del mundo? También Stevenson se preocupaba de los peligros de la ciencia cuando es fría, cuando nada le importa para llegar a lo que se propone. Tal preocupación está latente en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y también en Los ladrones de cuerpos. El Dr. Jekyll dirá, fue por tanto la exageración de mis aspiraciones y no la magnitud de mis faltas lo que me hizo como era y separó en mi interior más de lo que es común en la mayoría, las dos partes, el bien y el mal, que componen la doble naturaleza del hombre. Son muchas las novelas, los relatos, las películas que nos hacen seguir a ladrones a los cementerios. Por ejemplo, en Frankenstein y el hombre lobo de Roy William Neal, las primeras secuencias son verdaderamente espectaculares. En ellas se nos cuenta. Reinaba un viento huracanado cuando, cierta noche, penetraban furtivamente dos ladrones en el cementerio de la ciudad de Langley, buscando una tumba determinada. Se detienen ante un panteón. Aquí está. Mira, lee. Talbot. Esta es la cripta de los Talbot. Dame la ganzúa para abrir la puerta. Este sitio me da escalofríos. Entran en el panteón y se detienen ante una de las tumbas. Larry Talbot nació aquí. Murió a los 31 años. Y le enterraron con el dinero y las joyas. No quedarán de él más que los huesos y una calavera. Con la ganzúa se esfuerza en levantar la losa. Su compañero le observa temeroso. No sé si... Dejémonos de contemplaciones y terminemos cuanto antes. Cogeremos el dinero, el reloj de oro. Nosotros lo necesitamos más que él. Dice, tras correr la losa, pensando avariciosamente en lo que puede encontrar en su interior. Observa temeroso al yacente. Pero, mira, no parece estar muerto, sino dormido. Y está todo cubierto con ramas de acónito. Es curioso. Me ha venido de repente a la memoria un extraño verso. Incluso un hombre de alma serena puede volverse lobo si el acónito florece y brilla la luna llena. Acabemos de una vez. ¡Mira! ¡Mira la sortija! ¡Es de oro! Aparece por uno de los ventanucos de la cripta la luna llena. La mano del muerto se alza silenciosa, acabando por coger firmemente el brazo del ladrón. ¡Me está agarrando o está vivo! ¡No me dejes solo! ¡No me dejes! Pero el otro ladrón, espantado, huye abandonando a su compañero en el panteón. Y mientras la luna brilla a través del ventanuco, la mano de Talbot sigue agarrando al ladrón. Pero en los ladrones de cuerpos no se roba a los muertos. Se roban los muertos. ¿Para qué? Ya lo sabrán. Oirán decir a uno de sus personajes: lo importante es no asustarse. No asustarse. Sí. Eso es lo importante. El infierno, Dios, el demonio, el bien y el mal, el pecado, el crimen y toda esa vieja galería de curiosidades puede que sirvan para asustar a los niños, pero no a mí. A los hombres de mundo, todo eso no les asusta. Desprecian esas cosas. Sí. Lo importante es no asustarse. Pero se asustarán. Se aterrarán. Y usted también. Todos. Porque hay muertos y muertos. Por eso Garman dijo: quizás el demonio no grita en las tumbas de los muertos, sino al oído de los vivos. Ladrones de cuerpos o de cadáveres. El relato que les ofreceremos en nuestro próximo programa. Uno de los más truculentos, macabros y sobrecogedores de Robert Louis Stevenson. Con Ladrones de cuerpos iniciamos nuestro homenaje a Stevenson en el 150 aniversario de su muerte. Con los ladrones de cuerpos, no lo duden, se lo pasarán mal, muy mal. De miedo, con miedo, como ustedes desean, y nosotros.